Vamos a darle al rojo y al fin de semana el rojo de la Z. La Z. Que te acompaña ya a partir de este 1 de septiembre con toda la nueva programación que te vamos a ofrecer a través de las redes sociales. Enseguida en el nuevo Instagram de la Z podrás encontrar la programación musical de cada semana, en la cual yo también estoy incluido. Y si te gusta, pues ya sabes, los viernes aquí a partir de las 7 estamos tocando temas como este del Puente para Allá, el valenciano con corazón latinoamericano y sangre española. Cada vez voy cambiando, ¿eh? ¡Ay, sí, sí! ¡La Z! ¡En la Z! Y como tengo mucha conciencia, pues voy a poneros un tema que habla de ella. Y así bajamos las pulsaciones y nos acercaremos peligrosamente a las 8 de la tarde, donde irá la publicidad y enseguida volveré con todos vosotros con mucho más. Hasta que el cuerpo aguante. Aquí en Fórmula Tropical. ¡Ay, qué golpe le he dado a la mesa, eh! Saca a tu chica, levántala, levanta a tu chico y ponte a bailar. Pon la luz tenue y si bailas toda la canción seguro que acabas haciendo el delicioso. Patrocinado por... ¡La Z! Voy a cantar. Ella tiene la magia de un instante de amor. Y por eso va a llover mañana por la tarde. Gilberto Santa Rosa y su conciencia para todos vosotros. Cuando ella llega siempre... Suelo perder el control. Bueno, la pongo de nuevo desde el principio porque cantando yo como aquel. Hasta las 8. Ella tiene la magia de un instante de amor y su mirada un toque de misterio. Cuando ella llega siempre suelo perder el control. Vuelvo a ser el mismo si la beso. La conciencia me dice que no la debo querer y el corazón me grita que sí debo. La conciencia me frena cuando la voy a tener y el corazón me empuja hasta el infierno, al abismo dulce y tierno de sus besos. Cuando se aferra un querer al corazón y la conciencia no tiene la razón, no valen los consejos. Cuando se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a sentir más de una vez, no queda más remedio que darle cielo y alas al amor y hacer de lo difícil lo más bello. La conciencia me dice que la debo olvidar y el corazón me grita que no puedo. La conciencia no sabe que no se puede hacer más cuando te vuelves preso de unos besos, de un te quiero, del deseo, del corazón. Cuando se aferra un querer al corazón y la conciencia no tiene la razón, no valen los consejos. Cuando se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a sentir más de una vez, no queda más remedio que darle cielo y alas al amor y hacer de lo difícil lo más bello. Dice el corazón, olvidar es mejor la pasada. Zeta. Siempre grita la conciencia. Peligro, cuidado, utiliza la razón. Me dice el corazón. No pierdas por nada esta la ocasión. Zeta. Me marcho un momentito a la publicidad y enseguida vendré con la petición que me ha hecho Douglas Camero. Douglas, cuéntame algo más de esa canción, qué significa para ti, a quién se la dedicas, y así le ponemos un poquito de afecto a la cosa. Ya sabes, en el 601-533-732 me puedes pedir cualquier tema que quieras. Si lo tengo, lo pongo, y si no, lo busco. Porque me grita la conciencia, como a Gilberto Santa Rosa, tengo que poner a las grandes empresas que se anuncian aquí y que son los patrocinadores que hacen posible que la Z exista, ellos y tú, tú y ellos, negocios de éxito que se dan a conocer. Y que nosotros desde aquí recomendamos, los cuales tienes que visitar y disfrutar, prestando servicios en la ciudad de Valencia. Bueno, me voy un segundito y vengo, pero enseguida, ¿eh? Me dice el corazón que debo quererla. Hasta ahora mismo. Pero es hora de querer, no hace falta una. Haz que tu negocio se prenda. Anúnciate con la radio líder en salsa. Comunícate con nuestro departamento comercial para que tu negocio se mueva más. 657-018509. La Z te prende. Planet Festival Group. Ladies and gentlemen. Somos marketing, medios, eventos. Somos entretenimiento. Entretenimiento. Síguenos en Planet Festival Group. Planet Festival Group. Los domingos en Valencia son de bebé. Son de bebé. Esperamos en el puerto de Valencia. Terraza Destino Bembé. DJs. Fiestas temáticas. Bembé es Bembé. Zona de terrazas del puerto. Nos fuimos en reserva. 657-01-8509. Por Planet Festival Group. Y la Z. Llega el concierto que esperabas. Desde Puerto Rico, el tenor de la salsa, Alex de Castro. De concierto en Valencia. A veces creo que dejé de amarte. Y salgo decidido a superarte. Deja que sea todo así. Y el viento. Sábado 30 de septiembre, Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Info y reserva 657-01-8509. Ella nunca piensa en mí. Y yo solo sé extrañarla. Invita a Mauricio el Fantástico Productions, Zapero Couca, La Z en su segundo aniversario y Planet Festival Group. No fuera por ti. Atención Valencia, próximo sábado 14 de octubre, superconcierto con Maelo Ruiz. Te va a doler, tarde o temprano. Y con él, Luisito Carrión. Voy a darme a la fuga, cometeré una locura. En la Sala Madison Latino, DJ invitado, Carlitos Bronco. Por favor, señora. Entradas desde 30 euros. Puntos de venta, La Imperial del Quindío, Boutique Ever, Parceros Bar y Pic Pan. Patrocina La Imperial del Quindío. Adquiere tus entradas online en eventos.kencotickets.com. Info y reserva 653-080052. Invita La Z. Por alguien que se... Selena Garavito, experta en extranjería y migraciones, doctora en desarrollo local y cooperación internacional. Tramitamos tu expediente de extranjería, reagrupación familiar, arraigo social, laboral o por formación, visa de estudiante, de trabajo, residencia y de negocios. Consúltanos llamando a los teléfonos 963-570-778, 631-536-717. Estamos en la calle José Soto Mico, número 29 bajo derecha, código postal 46017. Valencia. Migrar legalmente a España es la mejor oportunidad. Tropicalísima, el placer de la fruta. Con las mejores ensaladas de fruta de Valencia. Y nuestro menú diario. Además, cholaos, raspaos, hamburguesas, sándwich cubano. Y la bandeja paisa. Empanadas, perros, arepas, patacones, salchipapas y mucho más. Y si estás de cumpleaños, reclama una ensalada de fruta gratis. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Tropicalísima, el placer de la fruta. Chimbe se despide con la última y nos vamos con DJ Doki, DJ Nelson, DJ Frank, DJ Jair y DJ Wes. Arrasando en el 2023. Info 633-222-198, calle San Vicente Martí 200, el León de la Rumba. La Z. La Z. Llevamos la salsa en la sangre. Ahora sí llegamos. Chimbas Beer. Un sitio diferente donde vas a disfrutar un gran surtido en hamburguesas gourmet. Chimbas Beer. Con carnes maduradas, pan brioche, quesos y un sinfín de toppings. Chimbas Beer. Prepárate para la gran inauguración este 1 de septiembre a partir de las 18 horas. Con promociones en cervezas. Te esperamos en la calle Doctor García Brustenga 8, zona Benimaclet. Reserva 652-451-581. Otra creación del grupo Que Chimba. Que Chimbas Beer. HH Records presenta. Es que vamos a amarnos siempre así. Pedro Arroyo. Cuando quieras, donde quieras. De concierto en Valencia. Sobre este sábado 9 de septiembre, Sala Madison Latino. Hoy he decidido que te tengo que olvidar. Invitado especial, Anderson Briseño. Info y reservas 613-514-701. Pedro Arroyo, de concierto en Valencia. No quiero más vivir, pues ya no tengo tu amor. Pedro Arroyo. Eduard Producciones, El Nene Eventos y N Productions te llevan a disfrutar del binomio de oro de América. Me gustaría detener tu vuelo, amor. De concierto en Valencia, binomio de oro. Mi pecho ya no cabe tanto amor. Si te la sabes, cántala. Realízame mis sueños, por favor. Info 677-248-362. Invita la ZFM. ¿Qué tal, mis amigos? Les saluda el maestro Sebastián, psíquico, vidente, telépata y mentalista. No olvide, mis amigos del alma, que todo problema en la vida tiene solución. Si usted es de las personas que juega y pierde, enamora y fracasa, el dinero no rinde en tus manos, van a llamar ahora mismo por teléfono, se van a comunicar con nosotros y van a recibir lectura de las cartas, lectura del tarot. Comuníquese ahora mismo al 600-572-844. Repito, 600-572-844. Señora Lucero, no le conviene la relación que tiene con Alberto. Él solamente te está utilizando. Él es comprometido, tiene esposa y el dinero que él gana lo manda para su país. A ti te está utilizando. Si quiere ver la verdad, llame ya. 600-572-844 y reciban lectura del tarot. A esta hora tengo un antojo. Sí, de algo bien colombiano. ¿Dónde? En Antojos Colombianos. La gastronomía colombiana. Desayunos, menú diario. Y en la tarde, antojate de comida rápida. Especialidad en salchipapas gratinadas, mixtas, con maicito. La salchipapa que esperabas. Diferente. Ven y que no te lo cuenten. Además, todo en comidas rápidas. Antojos Colombianos. En la avenida Gaspar Aguilar, 91 Valencia. Teléfono 670-716-153. Antojos Colombianos. La mejor emisora, la Zeta. Esta es Z 91.8, transmitiendo desde Valencia, España, y para el mundo. www.lazfmradio.es, una emisora de Planet Media Group. Bueno, como lo prometido es deuda, ya he vuelto cuando pasan 10 minutitos de las 8 de la tarde para complacer a nuestro amigo Douglas Camero, que me ha escrito a través del WhatsApp una nota en la cual decía que quería escuchar esta canción de Ismael Miranda, Caretas. Yo soy un tipo que mira este mundo de frente. Así que para él, para Bienve, para Pedro, para Mari Carmen y para todos los oyentes de la Zeta, esta canción, este precioso tema de Ismael Miranda que dice Caretas. Voy a cantar un poquito, va, para que Douglas vea que ahí estamos dándolo todo. En la Z. La Z. Yo soy un tipo que mira este mundo de frente. Miro la vida sin miedo a saber dónde voy. Vamos, Douglas. Digo que no si no quiero. Y del peligro me alejo. Tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza. Yo no estoy en esa. Gran vacilón es a toda la gente ayudar. Escucho en la radio que late aquí en mi corazón. Tremendo consejo el que nos daba Ismael Miranda con su canción Caretas, dedicada a nuestro amigo. Y bueno, el WhatsApp sigue moviéndose, el 601-533-732. Y me saludan desde la ciudad de Torrente, Javi Sonia, una de las ciudades por donde ha pasado la Vuelta Ciclista a España esta tarde. Uno de los habituales del programa del viernes, unos habituales de la Z. Así que como se han acordado de mí, yo me he acordado de ellos. Recuérdame, la quinta estación con Marc Anthony. De la ciudad de Torrente, Javi y Sonia, aficionados a mi programa, a la Z, me pidieron esta canción en la temporada pasada y se la he puesto en la pasada y en esta. Ya sabes, 601-533-732 es la manera por la cual se comunicó con nosotros Carol de Sedaví, y le vamos a dedicar esta canción a ella, que seguro que le gusta. Para ti, Carol, un besito. Temazo. Cúcala, cúcala, cúcala, cúcala, que ya sale. Cúcala. La inconfundible Celia Cruz, cuando pasan 23 minutos de las 8 de la tarde. Aquí continuamos, esto es la 91.8, el programa de Luigi DJ que viene cada viernes. Y desde el cual quiero saludar a Javier. Enseguida te pondremos un temita a ti también, de los tuyos. O un peleón o una paloma. Elige, peleo o paloma. Ella sabe de todo, es un monumento, de todo menos atrás, aceite, que no pasa nada. Se aprende. Continuamos con esta super versión del grupo Extra en salsa de Zeta o Zeta de salsa de Yosimar y su Jambú a través del vaso. A través del WhatsApp 601-533-732. El que los pollitos bailan timbal y la conga, la campana y el bongo. Todas las nenas lo bailan, todas las nenas lo bailan, es mi rico guaguancó. A esta altura de la canción y a esta altura de la noche, seguramente mi amigo Javier, que me escucha desde Torrente, sabe que este rico guaguancó de Chiribico Dávila va para él. Que sé que es de los que les gusta escuchar algo durito. Y como a mí me daban dos, pues ahí te va la segunda, Javi. La Z. El 601-533-732 sigue abierto para que me contactes. 601-533-732, 6015-3373-2. 60.153.3732. Ese mismo número, pero en varias versiones. La Z, Luigi DJ. Hasta que el cuerpo aguante. Comunícate. Creo que tú no te has ido a ver este mundo tan hermoso. ¿Quién olvida la figura de este cantante famoso? Pasarán generaciones para dejar de recordarte. Yo te admiro. a pesar de todo lo que yo sufrí. Todavía lamento aquel día cuando te perdí. A pesar de todo lo que tuve que pasar, todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar. Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar. A pesar de todo, a pesar de que hay gente que ya ha terminado sus vacaciones y que ha tenido que volver a trabajar en el día de hoy, como un servidor, a pesar de todo siempre hay tiempo para celebrar, ¿verdad? Y más en el día de hoy, este viernes 1 de septiembre, donde la climatología todavía nos acompaña para realizar alguna pequeña fiestecita en casa. Y os voy a contar una novedad que tengo, que es que a partir de ahora, todos los viernes, voy a felicitar cumpleaños a la gente que haya cumplido durante la semana en Facebook. Pero esta semana quiero empezar con alguien muy especial, una persona que conozco poco o mucho, que tiene 64 años, que se llama Tomás. Bueno, ha cumplido los 64 y que su chica Loli quiere dedicarle una canción para felicitarle. Se les ve muy bien, muy enamorados, así que el mejor regalo que tenéis es teneros el uno al otro. Y a cumplir mucho más, Tomás. ¡Y a Moon Valencia! Espero que esta noche disfrutes de esa fiesta en casa. ¡Cumpleaños feliz te deseamos, Tomás, desde aquí, desde la Z, la 91.8 de Valencia! Y la aplicación que te puedes descargar tanto en el móvil como en la televisión. Y donde me puedes escuchar cada viernes desde las 7 de la tarde hasta las 9 y lo que el cuerpo te... Bueno, muchas felicidades y a continuar con la fiesta aquí en la Z. Felicidades, Tomás. Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. La palomilla lo invita a bailar. Sí, la lele. da la rumba, que no, no, no, no la pare na. La palomilla lo invita a bailar. Vuela, vuela, que se está acabando. Vamos pa'l monte a gozar sabroso, paloma. La palomilla lo invita a bailar. Continuamos con mucho más cuando pasan 46 minutos de las 8 de la tarde. Esto es La Z. Este es Luigi, ya sabes. Cada viernes hasta las 9 y lo que el cuerpo aguante. No seáis cobardes, como dice Frankie Ruiz, esta cobardía. Cuenta que cuando... Recuerda que en el 601-533-732 me puedes contar qué tal, cómo va el programa, si te gusta o no, como acaban de hacer Omar y Eva desde Carlet. O como ha hecho Javi y Sonia desde Torrente. No se da ni cuenta. O Douglas, Carol, el amigo Velázquez, el amigo Tiquín, a los cuales quiero dedicaros este tema y os lo voy a poner desde el principio para que veáis lo bonito que es. Ahí va. No seáis cobardes y quedaros conmigo hasta que el cuerpo aguante. Que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla. Que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos. Que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que mi amor despierta. Que ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Thank you.

Bueno, bueno, habréis notado que he puesto una selección musical de Frankie Ruiz y voy a hacerlo cada semana, voy a elegir un cantante. Y os voy a poner una selección musical para que apreciemos la gente que nos falta, sobre todo esos cantantes que han hecho posible que puedas salir a la pista de baile y disfrutar como lo haces cada fin de semana en tu local habitual. Y en este caso ha sido Frankie Ruiz. Que sin duda nos da paso a una de las canciones que más me gustan de la salsa y que a todo el mundo cuando se la pone se le ponen los pelos de punta y que dice algo así como te dejo libre, él es Manolito y su trabuco cuando peligrosamente nos acercamos a las 9 de la noche. ¿Qué pasará a partir de entonces? Nadie lo sabe. Te acompañaré un poquito más y luego me marcharé hasta el viernes que viene, pero aún sigo. Querido amor, espero vuestros mensajes en el 601-533-732. 601-533-732, donde me podéis decir, oye, me gusta, no me gusta, me lo paso bien, me lo paso mal, te estoy escuchando, no te escucho. Bueno, no te escucho no, porque no habrás escuchado esto. Ahí os dejo con Manolito y su trabuco a 2 minutitos de las 9. Querido amor, con todo lo que duele. ¡La Z! Lo que más se quiere. Dejaré de ti, aunque me muera, porque yo creo que eso es lo que deseas. Quiero más sentirme mal, querido, pidiendo amor como cualquier mendigo, bastante soportado tus desprecios, tu altanería y el descaro de tus besos. Te dejo libre de hoy en adelante, aunque enloquezca en el intento de olvidarte. No estoy de más en este mundo, ni soy un perro vagabundo. Ya encontraré en la vida alguien que me ame. Te dejo libre ya de mi presencia. Llevo en el alma la amargura y la tristeza de haber amado sin medida a un maniquí de fantasía, sin corazón, sin alma. Ternura, y antes de morir a manos tuyas, renuncio a ti y espero no buscarte nunca. Soy un perro vagabundo, ya encontraré en la vida alguien que me ame. Te dejo libre ya de mi presencia, llevo en el alma la amargura y la tristeza de haber amado sin medida a un maniquí de fantasía, sin corazón, sin alma. Te compré. sin compromiso. Y mira cómo fue, y mira cómo fue, y mira cómo soltera fue. Soltera y sin compromiso. Se olvidó de este hombre que siempre la quiso. Soltera y sin compromiso. Oye, y yo me erizo y no llego al piso. Soltera y sin compromiso. Y mira cómo está la niña. Oye, soltera y sin compromiso. Sin compromiso. Quien te dé de beber del néctar prohibido.